Bueno, estamos listos entonces para comenzar la clase de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio de los eventos futuros. Y para eso, pues, voy a compartir mi pantalla con ustedes, como es costumbre. Hoy vamos a estar estudiando del libro de Apocalipsis de manera directa. Vamos a estudiar en Apocalipsis aquellos pasajes que todavía no hemos abordado en los estudios anteriores. Entonces, como pueden ver ustedes, el título aquí de la pantalla dice Apocalipsis. Y les voy a contar de qué vamos a ver. En los estudios anteriores hemos dedicado tiempo a hacer una revisión de los juicios que se viven aquí sobre la tierra, la mayoría de ellos descritos en el mismo libro de Apocalipsis. Y luego vimos también ya con anticipación los sucesos que ocurren en el cielo después de que Cristo levanta su iglesia. Pero hubo muchos, muchos pasajes del Apocalipsis que pasamos por alto porque estábamos ocupados en los temas y no en los capítulos del Apocalipsis de manera secuencial. Hoy vamos a regresar en nuestro estudio y vamos a volver a prestar atención a aquellos personajes y eventos del libro de Apocalipsis que pasamos por alto en los estudios anteriores para ir completando nuestra perspectiva panorámica de ese libro de literatura apocalíptica profética que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, les voy a mostrar de qué se va a tratar la clase de hoy. Tomen nota para aquellos que conserven preguntas, las podamos despejar una vez que se vaya dando el momento. Entonces, hoy vamos a ocuparnos de los eventos y los personajes complementarios a lo que ya hemos explicado en los estudios anteriores. Y para eso nos volvemos a servir del resumen panorámico del libro de Apocalipsis que hemos usado ya anteriormente. Hemos dicho el libro tiene 22 capítulos, los primeros tres nos presentan la visión que Juan tuvo en la isla de Patmos al ver al Señor Jesús y también el mensaje a las siete iglesias. Después del capítulo 4 hasta el 19 se nos narran la serie de juicios que se desencadenan sobre la tierra, que son en tres series de siete, el de los sellos primeramente, el séptimo sello abre los juicios de las trompetas y la séptima trompeta los juicios de las copas, mientras que en el cielo el Señor Jesucristo celebra el tribunal con su iglesia y después las bodas, antes de volver y establecer su reinado sobre la tierra e inaugurar el reino milenial, de lo que ya se nos habla en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y para terminar, en los capítulos 21 y 22 se nos habla de todo lo nuevo que está por venir después del milenio. Bueno, este es un resumen muy rápido. Pero hemos visto que quedaron una serie de paréntesis, de capítulos y de escrituras del libro de Apocalipsis que no han sido debidamente estudiadas o explicadas. Entonces, a modo de repaso, decimos simplemente que en los estudios anteriores consideramos ya algunos de los eventos futuros profetizados en la Biblia, como el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero y los juicios que ya acabamos de mencionar. Ahora vamos a entrar a los pasajes y temas que no hemos estudiado de este libro, y que son muchos, ¿eh? Aquí les presento simplemente un resumen de ellos. El capítulo 1 de Apocalipsis nos presenta la primera de todas las visiones de Juan. Luego en los capítulos 2 o 3, en los mensajes a las siete iglesias. Después, en el capítulo 4 y 5, se nos describe una visión en el cielo, donde se adora a Dios que está en su trono, y al Cordero, al Señor Jesucristo. En el capítulo 6 ya vimos los juicios de los sellos, así que eso no lo vamos a estudiar. Pero en el capítulo 7 se nos presenta una visión de de un grupo escogido en la tierra, que son los 144,000, y una multitud celestial. En el capítulo 8 y 9 es el juicio de las trompetas, que ya estudiamos. El capítulo 10 no lo hemos estudiado, donde está la visión del ángel y el librito. Después el capítulo 11, la visión de los dos testigos introducida por una visión en el templo. El capítulo 12, la mujer, el niño y el dragón, otra visión de Juan. En el 13, ya aludimos al 13 de manera rápida en el estudio que tuvimos acerca del anticristo. Esa es la visión de las dos bestias. En el capítulo 14 se vuelve a hablar de los 144,000, ya no en la tierra, sino en el cielo, junto con dos visiones más, la de los tres ángeles y la gran cosecha. Los capítulos 17 y 18 nos hablan de la gran ramera y de Babilonia, y el capítulo 20 del milenio para cerrar el libro con los capítulos 21 y 22, con todo lo nuevo que está por venir en la eternidad futura. Bueno, eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas al entrar de lleno al estudio del Apocalipsis. Y antes de entrar a todo eso, pues tenemos que empezar por el principio. Así que hoy nos vamos a concentrar simplemente en la introducción al estudio, con algunas aclaraciones preliminares. Y si nos da tiempo, vamos a comenzar el capítulo 1. En el mejor de los casos, lo vamos a terminar. Pero no estoy seguro, porque la información es muy interesante. Dicho a modo de introducción, eso es lo que se va a tratar el día de hoy. Y no digamos más, vayamos a la materia. Empezamos con algunas aclaraciones preliminares relacionadas con el libro del Apocalipsis. Y con eso queremos decir, en primer lugar, que vamos a considerar las generalidades acerca del libro de Apocalipsis, el bosquejo para entenderlo mejor y las diferentes interpretaciones que se usan para tratar de descifrar su mensaje. Al final vamos a decir cuál de las interpretaciones creemos que es la correcta y por qué. Muy bien. Entonces, pues, vamos entonces a comenzar con las generalidades acerca del libro del Apocalipsis. En primer lugar, ya sabemos, todos los que tenemos Biblia podemos verificar que el libro tiene 22 capítulos, 404 versículos. No es en realidad un libro muy grande, más o menos del mismo tamaño que la carta de Pablo a los Romanos. Entonces, si lo leyéramos en Reina Valera 60 y contáramos cada una de sus palabras, encontraríamos que son 12.000 palabras en español, aunque en el texto original griego solamente hay 9.851 palabras. El libro fue escrito por el apóstol Juan. Muchos insisten en que no fue Juan quien lo escribió, sino que fue Juan el anciano, porque hay un autor de la historia de la iglesia antigua llamado Eusebio de Cesarea y otro hombre antiguo que dejó escritos en la iglesia antigua que mencionan que hubo un hombre Juan el anciano que no era el mismo apóstol Juan que nosotros conocemos. Pero la verdad es que Eusebio de Cesarea vivió ya en el siglo IV, igual Papías, comparado con todos los registros que hay tempranos desde el mismo siglo II y III, no hay ni una sola mención a Juan el Anciano, y sí hay autores en la historia de la iglesia temprana como Ireneo de León y muchos otros que acreditan que el Evangelio y el Apocalipsis fueron escritos por el apóstol Juan. Entonces, la evidencia interna como externa están inclinadas a favor de que fue el apóstol Juan. Y bueno, nosotros no vamos a entrar en las minucias, en los detalles de esta controversia, pero quiero que sepan que si ustedes compran comentarios bíblicos van a encontrar que algunos se inclinan a darle crédito a ese personaje y no al apóstol Juan como el autor de la carta. En última instancia, eso no importa, porque la escritura del Apocalipsis es inspirada, es canónica y es autoritativa, por lo tanto. Bueno, eso es lo que respecta al autor que dijimos, creemos que es el apóstol Juan. El escritor se clasifica entre los profetas. Si ustedes leen muchos versículos dentro del mismo libro, se nos dice que el libro es una profecía y que el autor es un profeta. Entonces, ahí mismo podemos verlo, específicamente en el capítulo 22. Observen cómo dice en el versículo 3 del escrito, dice, las palabras de esta profecía. Y en el Apocalipsis 22 encontramos una y otra vez cómo se le da crédito a Juan como profeta. Permítanme, ¿dónde estoy? Quiero moverme a la otra pantalla. Es el versículo 9. Donde se nos dice eso. En Apocalipsis 22 dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas. Y en los otros versículos también vemos en el 7, 10 y 18, se dice que estas son palabras de profecía. Una y otra vez se nos dice que el libro de Apocalipsis es literatura profética. Es una profecía. Entonces, Luego, el libro fue escrito en la isla de Patmos. Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos, como podemos ver desde el primer capítulo. Él testifica diciendo: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, él estaba preso. Patmos en los tiempos de Juan era una prisión. Estaba a 40 kilómetros mar adentro, enfrente de la costa occidental de la provincia de Asia Menor. Actualmente, el país de Turquía ostenta la propiedad de ese territorio. Y el año de su escritura fue el 96 después de Cristo. Una antigua tradición dice que el emperador Domiciano empezó a perseguir a los cristianos y entre ellos, pues, aprisionó al apóstol Juan. Y el escritor de la iglesia temprana latino llamado Tertuliano registra en uno de sus escritos cómo el Domiciano dio la orden en el Coliseo a torturar a Juan y calentaron un cazo de aceite hirviendo, dice, el cual registro también lo menciona el libro de los mártires de Fox, y dice la tradición de la iglesia que aventó al apóstol Juan al aceite hirviendo, pero no se murió, ni se quemó. Entonces dice que quedó tan impresionado, pero no se quiso convertir a Cristo, entonces el emperador simplemente dijo que era un brujo y lo mandó desterrar como preso a la isla de Patmos. Increíble, ¿no? Qué increíble relato. Bueno, no podemos verificarlo porque no está en la Biblia. No sabemos si fue cierto o es una leyenda. Lo que sí es cierto es que él estuvo en la isla de Patmos como preso y ahí recibió la revelación de este maravilloso libro. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Está todo claro? ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, ya dijimos. ¿Cuál fue el propósito por el cual el escrito fue dado por el Señor? El propósito es claro, el propósito fue alentar a los cristianos perseguidos que están sufriendo por causa de Cristo, del testimonio del Señor. Y este libro tiene el propósito de alentarles a que se mantengan firmes al Señor, confiando y siendo fieles a Él. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho, mucho que viene por delante, pero al final la victoria es de Cristo y de los que son fieles con Él. El libro se llama Apocalipsis porque la primera palabra del escrito, así lee Apocalipsis. Dice claramente en el versículo 1, observen cómo lo dice. Aquí esta primera palabra del texto griego es Apocalipsis, que significa básicamente revelación, como ustedes pueden ver aquí. Eso significa, por eso algunas Biblias en inglés, de hecho, en inglés, el libro se llama, ¿cómo se llama en inglés para ustedes que hablan inglés? ¿Cómo se llama? Revelations, ¿verdad? Apocalipsis. Revelation. Y eso significa apocalipsis, revelación. Así que no está incorrecto, todo lo contrario. Simplemente al español no fue traducido el nombre, se dejó como está en el idioma original. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Todo claro. Estos simplemente son asuntos generales concernientes a este precioso libro. Bueno, habiendo dicho las generalidades, ahora vamos a tratar de entender más fácil el contenido del libro si vemos la manera en que fue arreglado. La forma en que el libro fue arreglado responde a la instrucción que el Señor Jesucristo le da a Juan el apóstol en el capítulo 1, versículo 19, lo leemos. ¿Y qué dice ahí? En Juan 1, 19, en Apocalipsis 1, 19 dice, escribe pues las cosas que has visto, las cosas que son, y las que han de suceder después de estas. Entonces, a la luz de ese versículo, podemos ver que el libro podría ser, digámoslo así, organizado, dividido, clasificado, seccionado en tres grandes secciones. La primera de ellas sería el capítulo 1. Lo que has visto. Lo que has visto. A ver, permítanme. En segundo lugar, las cosas que ocurrirán. Ustedes observan cómo dice ahí, permítanme. Entonces, el versículo dice, escribe pues las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de suceder después de estas. Aquí están las tres divisiones, como pueden ver. Entonces, lo que has visto, el capítulo 1, las cosas que ocurrían en las iglesias en los tiempos de Juan eran las cosas que son o que están sucediendo. Y luego, las cosas que habrían de ser en el futuro, que es lo que se nos relata en los capítulos 4 a 22. Así completamos el contenido del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, capítulos 2 y 3, capítulos 4 al 22. Entonces, habiendo dicho eso, podemos nosotros ver cómo el versículo 19 en realidad es un resumen del contenido de todo el libro. ¿Está claro hasta aquí? Si ustedes quieren recordar de qué habla Apocalipsis, memoricen Apocalipsis 1:19 y va a ser más fácil que entiendan la forma en que se desenvuelve el contenido. ¿Está claro, verdad? ¿Sí? Entonces, continuamos. Bien, seguimos entonces. Después de haber dicho eso, ahora vamos a considerar cómo se debe interpretar el libro del Apocalipsis. Han de saber que no todos están de acuerdo en cuanto a la forma en que debe de interpretarse este libro. Algunos creen que la forma correcta de interpretar el libro es de una manera completamente simbólica, alegórica. Es decir, que no está hablando el libro de Apocalipsis de nada que se deba de interpretar como si fuera algo literal. Ahora, se pueden agrupar todas las formas de interpretar el libro en cuatro grandes acercamientos o perspectivas. El cuarto de ellos es el que creemos es el correcto. Entonces, aquí les presento un resumen de las cuatro principales perspectivas que se usan para interpretar el libro de Apocalipsis. La primera es la alegórica, la segunda es la interpretación preterista, la tercera es la interpretación histórica y la última, la futurista. Vamos a comenzar con la primera de ellas. ¿Qué es la interpretación alegórica? Alguien que nos haga el favor de leer. Adelante, habilite su micrófono y tome la palabra. El libro se debe interpretar solo simbólicamente. Ilustra de muchas formas el constante conflicto entre el cristianismo y las fuerzas del mal, recordándonos muchas verdades acerca de Dios, el ser humano, Satanás, el mal, el juicio y el triunfo de Dios. Ahora, que quede claro, eso no es lo que digo yo, lo que nosotros creemos, eso es lo que proponen los que interpretan el Apocalipsis de manera alegórica. Cuando usted oiga la palabra alegoría, ¿qué debe de entender? ¿Qué es una alegoría? Alguien que nos ayude. A ver, Carlos Argueta, ¿tú recuerdas de casualidad? Habilite tu micrófono. No, pastor. Se me olvidó ahorita. ¿Tú te acuerdas, Andrés? La forma de presentar en figuras, hechos. Muy bien. Es excelente. Alegórico simplemente significa de una manera espiritualizada, simbólica, por lo tanto, no es precisa. Cada quien puede interpretarlo como supone que debería de ser, pero no hay un patrón definido. Entonces, la manera de interpretar alegóricamente el Apocalipsis significa que no se sabe qué significa de manera literal. Cada quien lo interpreta como se le ocurre. ¿Me estoy dando a entender? Si interpretamos así la Biblia, pues ¿a dónde vamos a llegar? Cada quien va a terminar con su propia interpretación y nunca va a haber acuerdo ni unanimidad. Entonces, pastor. Sí. Perdón, es como la historia que les platicó Jesucristo en el capítulo 10, que le dijo, se los contó, les dijo esta alegoría. Muy bien, gracias. Sí, en la Biblia incluye alegorías. Entonces, hay ejemplos bíblicos de alegorías, hay muchos. Les voy a mencionar algunos de ellos. En Gálatas 3 se nos menciona la alegoría de Abraham, Agar y Sara. Se nos menciona la alegoría de Jesús como la vid y los pámpanos en Juan 15. Y así hay muchas. Una parábola y una alegoría se parecen mucho. La diferencia es que una parábola tiene una idea central y una alegoría tiene múltiples enseñanzas. Ahora, el acercamiento alegórico es muy popular a la hora de interpretar el Apocalipsis. y ya nos hizo el favor Erika de leer, simplemente recalcamos que la interpretación alegórica presta mayor atención a los símbolos nada más, a interpretar simbólicamente. Es decir, no hay una interpretación literal. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, entonces ellos dicen que todo el Apocalipsis se trata simplemente de una sola historia. El conflicto entre la verdad y el error, el conflicto entre el bien y el mal. Y que el propósito del libro pues, es extraer principios, lecciones o verdades acerca de Dios, de la naturaleza humana, del diablo, del mal, el juicio y el triunfo de Dios, pero que no se debería de tomar nada de manera literal. La segunda forma de interpretar el Apocalipsis es la interpretación preterista. Vamos a dar la oportunidad a que otra persona lea esa explicación. El libro es solo histórica presentada de manera simbólica. Disfraza el conflicto del cristianismo con el judaísmo y el paganismo, como se vivió en los tiempos de Juan. Muy bien, gracias, Carlos. Ahí me equivoqué, debería decir historia, no histórica. Entonces, el libro es solo historia presentada de manera simbólica. Lo que está tratando de decir esta perspectiva es que ellos, los que interpretan de esta manera el libro de Apocalipsis, lo que están tratando de ilustrar es el conflicto que se vivió en los tiempos de Juan. Solamente se limita al periodo en que Juan vivía. Es decir, ellos creen que el libro aplica solamente para la generación de Juan y que ya está terminada su relevancia. Hay graves problemas al interpretar el Apocalipsis de esa manera porque no se cumplió lo que dice el libro en los tiempos de Juan, no de manera cabal, no de manera completa. ¿Me doy a entender? La mayoría del ala liberal, cuando me refiero al ala liberal, estoy hablando de aquellos cristianos que no aceptan que la Biblia es la autoridad máxima, que cuestionan la infalibilidad de las Escrituras y todavía dicen ser cristianos. Hay muchos liberales, así se les llama teológicamente, personas que niegan la autoridad bíblica y ellos tienden a interpretar el Apocalipsis ya sea de manera alegórica o también de manera preterista. Es decir, que eso nada más tenía que ver con lo que se vivía en los tiempos del apóstol Juan. Y que básicamente el Apocalipsis sirve para eso, para dar principios morales del conflicto entre el bien y el mal en los tiempos de Juan, de cómo el cristianismo luchó en contra del judaísmo y del paganismo. ¿Está claro hasta aquí qué significa esa perspectiva? Pues ya dijimos, alegórica, preterista, tercero. La interpretación historicista o histórica. ¿Y esa cuál es, Luis? Se preguntarán. Bueno, le vamos a dar la oportunidad a alguien que nos haga el favor de leer y así vamos a responder a la pregunta. Otra persona que lea. ¿Ya? Histórica. El libro presenta simbólicamente toda la historia del cristianismo desde el tiempo de Juan hasta la segunda venida de Cristo. Gracias, Israel. Entonces, esta perspectiva de interpretación, a diferencia de la anterior, en la interpretación preterista, los lectores creen que el libro de Apocalipsis solo se refiere a los tiempos del apóstol Juan, mientras que la perspectiva histórica o historicista de interpretación del Apocalipsis cree que lo que se narra en el libro de Apocalipsis es una descripción de las diferentes etapas de la historia de la iglesia desde los tiempos de Juan hasta que Cristo regrese. Esta era la perspectiva que dominó en los tiempos de la Reforma. Lutero, Calvino, tenían esta perspectiva a la hora de interpretar el Apocalipsis. Y esta ha sido, digamos que, la interpretación más popular a lo largo de la historia de la iglesia, porque en cada momento de la historia de la iglesia ha habido cristianos que creen que ya están en los tiempos del fin y que se está cumpliendo en sus días esas cosas. Entonces identifican algún personaje de su tiempo al cual acreditan ser el anticristo y que Cristo va a volver en ese tiempo. Entonces, la perspectiva, repasando, que cree que el Apocalipsis describe las diferentes etapas de la historia de la iglesia hasta que Cristo regrese. Esa manera de interpretar la Biblia se llama histórica o historicista. ¿Está claro hasta aquí? Alegórica, preterista, histórica y finalmente futurista. Diga futurista. Y se llama la futurista, la interpretación futurista, porque creemos que la mayor parte del libro se va a cumplir todavía en el futuro. No se ha cumplido en los tiempos de Juan completamente, no se ha cumplido a lo largo de la historia de la iglesia completamente, está todavía por cumplirse en el futuro. Por eso se llama interpretación futurista. Vamos a ver cómo está redactado el párrafo. ¿Quién nos hace el favor de leer? Los capítulos del 4 al 22 son eventos futuros que terminarán en la segunda venida de Cristo. La interpretación es literal, pero toma en cuenta los simbolismos del libro. Muy bien. Entonces, esta perspectiva cree que, así como narra Juan en el capítulo 1, que él tuvo la experiencia en la isla de Patmos, creemos que eso es literal y que eso se cumplió en ese momento. Que el mensaje de Cristo a las siete iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es literal. Fueron cartas enviadas a las siete iglesias y eso ya se cumplió también. Pero lo que se narra a partir del capítulo 4 hasta el capítulo final, creemos que todavía no se ha cumplido. Por lo tanto, siendo futura la expectativa de su cumplimiento, la interpretación se llama futurista. Y este acercamiento para interpretar Apocalipsis creemos que es el correcto, al menos por tres razones. ¿Cuáles razones? Las siguientes. Número uno, alguien que lea. La interpretación futurista es la mejor porque usa el método de interpretación literal usando para interpretar el resto de la escritura. Gracias. Ya hemos dicho antes, creemos y vemos confirmado en la escritura que este método de interpretación es el método correcto para interpretar toda la escritura. Yo les he enseñado el acrónimo LIGA, que resume literal, histórico, gramatical. LIGA, literal, histórico, gramatical. Porque así es como se interpreta la escritura a sí misma. Dios interpreta sus escrituras anteriores de manera literal. Los profetas interpretan a los profetas anteriores de manera literal, histórica y gramatical. El Señor Jesucristo interpreta el Antiguo Testamento de manera literal. Los apóstoles citan el Antiguo Testamento de manera literal. En la historia de la iglesia, las generaciones posteriores que se mantuvieron en la línea de la sana interpretación, interpretaron la Biblia siguiendo el método literal, histórico, gramatical. No podemos nosotros ser consistentes en nuestra interpretación de la Biblia si aplicamos este método en todos los otros libros de la Biblia y al llegar a Apocalipsis ya no lo usamos. Nos movemos al método alegórico, que es el método que ha usado el catolicismo romano por los siglos y otros movimientos no serios a la hora de interpretar las Escrituras. Creemos que debemos ser consistentes con el método bíblico para interpretar las Escrituras, en primer lugar. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Pero que no tiene simbolismos el Apocalipsis, Luis? Preguntarás. Sí, y la interpretación literal histórico-gramatical, la LIGA, tiene espacio para considerar las figuras del lenguaje. La interpretación literal histórico-gramatical toma en cuenta la interpretación correcta de las figuras del lenguaje como la símil, la sinécdoque, la hipérbole, la metonimia, la metáfora. Bueno, no les voy a dar una clase de interpretación bíblica aquí, pero entre todas esas figuras del lenguaje, una de tantas es la interpretación de los símbolos. Y hay principios definidos para interpretar correctamente los símbolos que no tienen nada nuevo. Los símbolos se interpretan a la luz del contexto y a través de los pasajes paralelos, que es el contexto remoto, el contexto cercano, el contexto remoto. Pero ya dije, esta no es clase de interpretación, simplemente es una mención rápida. Y si ustedes quieren estudiar interpretación, ya saben que tengo todo un curso donde hablo de la interpretación bíblica y ahí hay notas. Los que no lo han tomado, ahí lo pueden tomar. y hay libros que ustedes pueden dedicarse a estudiar. Ahorita simplemente es para demostrar por qué creemos que este es el método correcto, no para debatirlo. Si alguien quiere debatirlo, pues en otro momento podríamos hablar de eso. No me van a convencer que hay otro método, de todos modos. Bueno, seguimos. Ok. Segunda razón por la que este método es la mejor manera de interpretar el Apocalipsis. ¿Alguien lee? ¿Letra B? Concuerda con los pasajes paralelos que narran los eventos del fin. El libro de Apocalipsis no es el único libro de la Escritura que habla de eventos futuros, ¿verdad que no? El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, hay pasajes en los evangelios, en las epístolas. ¿Y cómo interpretamos todos aquellos otros pasajes? De manera literal. Entonces, nosotros interpretamos la literatura apocalíptica y los pasajes apocalípticos en otros libros de la Biblia de manera literal, porque vamos a hacer una excepción en el libro de Apocalipsis. No, tenemos que usar el mismo método cuando estudiamos porque son pasajes paralelos. ¿Me doy a entender? Y por último, la tercera razón que elegí mencionar simplemente es, ¿alguien lee por favor? Coincide con la escatología bíblica. Ya hemos dicho que la Biblia se puede estudiar desde diferentes acercamientos. Lo que llamamos la teología bíblica es uno de ellos. La teología histórica es otro de ellos y la teología sistemática es otro de los acercamientos. Entonces, podemos estudiar la Biblia libro por libro y cuando estudiamos los temas bíblicos libro por libro, a eso le llamamos teología bíblica. Cuando estudiamos nosotros la Biblia, perdón, cuando estudiamos nosotros los temas, las doctrinas dominantes, cómo fueron entendidas a lo largo de la historia de la Iglesia, a eso le llamamos teología histórica. Cuando agarramos solo un pasaje de la Biblia y descubrimos los temas doctrinales que ese pasaje de la Biblia nos describe, a eso lo llamamos teología exegética. Así que la suma de la teología exegética construye la teología bíblica. La teología de cada libro del Nuevo Testamento construye la teología del Nuevo Testamento. Y así también del Antiguo Testamento, y la teología del Nuevo y del Antiguo Testamento juntas es lo que llamamos teología bíblica. El estudio de las doctrinas a lo largo de la historia de la Iglesia es la teología histórica, y la teología sistemática es el estudio de las doctrinas a lo largo de todos los registros que la Biblia nos da acerca de esa doctrina. Entonces, cuando estudiamos temas de los eventos futuros en los diferentes libros de la Biblia, exceptuando Apocalipsis, vamos construyendo lo que es la doctrina de los eventos futuros, que técnicamente se llama escatología. Entonces, cuando estudiamos la Biblia para hacer teología sistemática, usamos el método de interpretación literal histórico-gramatical. Y no por eso vamos a hacer una excepción con el libro de Apocalipsis, porque al interpretar todos los demás temas escatológicos, construimos la escatología sistemática o sistematizada. Y el libro de Apocalipsis tiene que seguir el mismo patrón para construir nuestra teología y no hacer la excepción. Así que hay muchas razones por las cuales creemos que este es el método correcto para interpretar el Apocalipsis. ¿Hasta aquí me doy a entender? Los veo con cara de que... ¿Qué dijo? Bueno, obviamente, es mucho contenido, ¿verdad? Y hay que familiarizarse con eso. ¿Pero qué prefieren? ¿Saber o no saber? ¿Verdad? ¿Vale la pena saber? Bueno, y sabemos poquito, pero sabemos. Y por eso estudiamos. Seguimos estudiando para seguir comprendiendo. Muy bien, ahora, ya que hemos explicado por qué creemos que este es el método correcto, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a comenzar entonces estudiando el primer capítulo de Apocalipsis bajo esa perspectiva. Y aquí tenemos un resumen del capítulo completo. El capítulo completo tiene 20 versículos y podemos ver claramente en el capítulo que hay tres escenas. Una introductoria que se nos presenta el escrito en los versículos 1 al 3. Después se nos explica a quién está dirigido en los versículos 4 al 8. Y luego se nos narra la primera de las visiones que tuvo el autor en los versículos 9 al 20. Ese es el bosquejo de este capítulo. ¿Hasta aquí estamos claros? vamos de lleno entonces a entrarle al texto, pero antes de irnos para allá, quiero saber si hay preguntas hasta este momento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, si alguien tiene preguntas en la página de Facebook o de YouTube, escríbala en el chat y yo la leo y trataré de responderla antes de que termine la clase. Sigamos entonces con el estudio y vamos a Apocalipsis capítulo 1. Alicen sus Biblias o presten atención, pues compartiré la mía con ustedes. ¿Quién nos hace favor de leer el versículo 1? Adelante. La revelación de Jesucristo, la revelación de... ¿Dos veces? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gracias. Lo que pasa es que tenía la Reina Valera con títulos y la primera frase era el título. Pero ya me puse en la Biblia de las Américas. Bueno, seguimos entonces. El libro empieza diciéndonos que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Verdad? Entonces, quiero que veamos algo de la lógica. Bueno, voy a hacer un par de aclaraciones. Primero, miren, un par de aclaraciones textuales aquí. En primer lugar, ya dijimos, la primera palabra es apocalipsis. Aquí está acentuada en la alfa. Y así sonaría Apocalipsis Jesucristo en edoken auto joteos. Aquí dice, entonces, Apocalipsis de Jesús Cristo, la cual dio a él Dios. Y eso significa para mostrar o manifestar, revelar a los siervos. Esta palabra doulos, aquí en plural, doulois, en caso dativo, está literalmente diciéndonos que los siervos son esclavos. Entonces, Cristo y Dios conciben a sus escogidos como sus esclavos. Nosotros oímos la palabra siervo y pues así suena así como más bonito. Pero la palabra esclavo como que no está muy fancy, ¿verdad? Es esclavo, está muy fuerte esa, ¿no? ¿Qué derechos tiene un esclavo? No tiene derechos, ¿verdad? Los meseros se pueden sindicalizar. Los esclavos no, ¿verdad? Lo digo porque la palabra, ya saben ustedes, la palabra diácono es mesero o ayudante, servidor. Ellos sí tienen derechos, los diáconos en los tiempos bíblicos, pero los esclavos no. Y esa es la perspectiva, el acercamiento y la contraparte, el término de la contraparte en el griego puede ser tanto kyrios, que significa señor o amo, y déspotes, que significa también soberano o amo. Entonces, esa es la contraparte. Y a Cristo se nos presenta en el Nuevo Testamento con ambos términos. De hecho, el adjetivo por excelencia que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de Cristo es señor. Más de 600 veces se dice que Jesús es el kyrios, el amo, el señor, la autoridad. Y los creyentes somos sus duloi, sus esclavos, sus siervos. ¿Está claro? ¿Por qué lo digo así? Porque vivimos una generación confundida, donde tenemos una avalancha multitudinaria de personas que dicen ser cristianas y creen que Dios existe para servirlos a ellos, que ellos son los amos y que Dios es el genio de la lámpara maravillosa que se debe a sus demandas. Están completamente confundidos los que piensan así. Dios no existe para hacer nuestra voluntad. Nosotros existimos para hacer la suya. ¿Está claro hasta aquí? Y aquí se deja ver eso sin margen de duda. Seguimos leyendo entonces. Entonces, el pasaje se nos menciona claramente que somos los esclavos de él y dice, esclavos de él, las cuales... Esta palabrita que dice aquí, dei, significa un deber, una necesidad imperiosa. Se los muestro. Aquí es la palabra dei, que significa es necesario, se debe, tiene la connotación de obligación. Es decir, no es algo opcional. Lo que está diciendo aquí, dicho en palabras en español, la Biblia de las Américas dice, las cosas que deben suceder pronto. Es decir, la revelación de Apocalipsis no es condicional, es definitiva. Había profecías, hay profecías bíblicas que son condicionales. Ejemplo, el Señor manda a Jonás a Nínive a que profetice que en 40 días Nínive sería destruida. ¿Era una profecía auténtica del Señor, sí o no? ¿O Jonás la inventó? Sí, era auténtica. El Señor le habló a Jonás. La pregunta es, ¿se cumplió la profecía? ¿Por qué no se cumplió? Se arrepintieron. Porque se arrepintieron. Quiere decir que la naturaleza es casi obvio que toda vez que Dios envía una profecía de confrontación a una persona en pecado, tiene una implicación de un espacio para el arrepentimiento. Si no, no habría caso de que Dios le mandara decir a alguien que lo va a castigar. Simplemente si ya estaba determinado destruirlo, los castiga y punto. ¿Me doy a entender? Pero Dios manda personas a que confronten a alguien que está en pecado y eso tiene implícita la posibilidad de la misericordia ante el arrepentimiento. ¿Me doy a entender, hermanos? Bueno, Apocalipsis no es ese tipo de profecías. Esta es una profecía definitiva. Nada la puede alterar. ¿Me doy a entender? Es obligatorio que se cumpla. Es un deber, es necesario, pero en sentido imperativo. Eso es lo que está diciendo con esa palabra el primer versículo. También dice que esta va a suceder pronto. Y alguien dijo, pues ni tan pronto, ya llevamos 20 siglos y como que todavía no tiene mucha prisa el Señor. Bueno, lo que pasa es que aquí la palabra pronto no significa pronto en ese sentido, significa pronto en el sentido de con prontitud. Es decir, que cuando vengan los juicios de esta profecía se van a cumplir de manera sucesiva. Es la palabra que se traduce taji. Aquí está, miren, en taji o en tajei, dependiendo cómo lo quieras pronunciar. Con prontitud, prontamente, como puse aquí en las notas. Si alguien quiere leer, puede leer ahí, por favor, alguien. Gracias. Pronto, Tahei no habla tanto de la fecha, sino de la velocidad de ejecución de los acontecimientos. Llegado el momento, todo sucederá rápidamente. Gracias. Ahora, quiero que volvamos al versículo 1 y 2 para que armemos una cadena, una línea. Lo tienen ahí porque ahora yo voy a disponer mi pantalla para hacer un diagramita. Entonces ahí les voy a poner yo mi pantalla. Ok, entonces fíjense bien cómo dice el versículo 1. ¿Pueden ver la pantalla donde tengo que dice notas de Apocalipsis? ¿Sí? Porque yo me salí de ahí. Ok, nomás quiero estar seguro que pueden ver lo mismo que yo. Ok, entonces fíjense bien, dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, se nos menciona allí a Cristo, ¿verdad? Entonces, se nos menciona a Cristo. Lo voy a representar, a ver, permítanme. Creo que me equivoqué. Ahí está. Quiero aumentar este, permítanme, voy a ver si. Ok. Entonces tenemos a Jesucristo. Hagan de cuenta que esto representa a Cristo. O voy a hacer una cruz. Tenemos a Cristo, dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces aquí, con este símbolo, represento a Dios. ¿Ok? Entonces Dios le dio a Cristo esta revelación. Dice, para mostrar a sus siervos. Entonces por este lado tenemos a los siervos, a los esclavos de Cristo. ¿Y esos quiénes son? ¿Quiénes son los siervos? ¿Ah? Pues todos los creyentes, ¿correcto? Bien, continuamos entonces. Entonces dice que Dios le dio a sus siervos. A ver, espérenme. Voy a poner la pantalla otra vez y yo voy a irme al versículo. Ok, ahí está. Entonces, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de quién. ¿Por medio de quién? Cristo. Cristo. No. De su ángel. Sí. Ya lo tenemos. Entonces hagan de cuenta que esto, así como los pintan, yo no estoy diciendo que sí son, nomás para que quede ilustrado, ¿no? Entonces, Cristo se lo da a su ángel. El Padre se lo da a Cristo. Cristo se lo da al ángel. ¿El ángel a quién se lo dio? A sus siervos. No. Versículo 1. A Juan. ¿Ya ven lo que les digo? ¿Por qué les digo? Vean la Biblia, no inventen. Vean la Biblia, no inventen. Así que, buzos con el texto. Entonces, ahí ya está la cadena. Ya vieron la cadena, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Entonces tenemos Dios, Padre, se la da a Cristo, quien se la da al ángel, quien se la da a Juan, para que se le dé a sus consiervos. Qué interesante, ¿no? ¿No se la pudo haber dado Dios directamente a los siervos? ¿No se la pudo haber dado Dios directamente a Juan? ¿No se la pudo haber? Sí, pero no lo quiso hacer así. No lo quiso hacer así. Esta revelación es inclusiva, incluye a muchas personas. Bueno, vamos a leer versículo 2 ahora. ¿Quién nos hace el favor? Ahí lo tienen. Quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Aquí se nos menciona precisamente que Juan está cumpliendo el encargo. Es decir, Jesucristo le hizo conocer a Juan esta revelación que Dios destinó mediante un ángel y se la dio para que se la mostrara a sus siervos, a sus consiervos, a los otros cristianos. Y Juan empieza a cumplir porque está dando testimonio. Él está dando testimonio al mundo de Jesucristo y ahora también a sus lectores. El testimonio de la palabra de Dios y de Cristo, de todo lo que vio. Versículo 3, ¿quién nos hace el favor? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa bienaventurado? Macario, dichoso. Muy bien, dichoso, feliz. Y aquí hay una promesa de bienaventuranza, la primera del libro, hay otras. A los que cumplen tres condiciones. ¿Cuáles son las tres condiciones? Vamos a verlas. A ver, ahí está el texto. Número uno, primera condición. Léelo bien. Leer. Los que oyen. Oír, muy bien. ¿Y luego? Guardar. Tres verbos. ¿Observan? Esa es la forma en que interpretamos el Apocalipsis. Prestamos atención de manera literal, histórica y gramatical. Creemos que Juan es un personaje histórico que está en un lugar definido, en un tiempo definido. Todo eso tiene que ver con la historia. Creemos que lo que está diciendo es literal, no es una fábula, ni una leyenda, ni un cuento, ni un mito. Es literal. Y creemos que hay que prestar atención a la gramática de las palabras. Aquí son tres verbos, ¿observaron? El que lee, los que oyen y guardan. Tres verbos. La condición de la bienaventuranza está ligada a esas tres acciones. ¿Cuáles son? Leer. Número dos. Oír. Número tres. Guardar. ¿Qué significa guardar? Conservar. Dos cosas. En la Biblia, guardar se usa en dos sentidos. Se usa a veces en el sentido de cumplir ¿verdad? Que le dicen, guarda los mandamientos. ¿Qué le está diciendo? Obedece los mandamientos, cumple los mandamientos. En otras veces se usa en el sentido de atesorar algo, guardarlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es guardar? Es meterlo y atesorarlo. ¿Me doy a entender? Recordarlo, mantenerlo presente en la memoria. ¿En qué sentido se usa aquí? En los dos sentidos, porque en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar especialmente en los capítulos 2 y 3 algunos mandatos, algunas órdenes. Específicamente hay una orden muy repetida de parte del Señor Jesús a las iglesias en el capítulo 2 y 3. ¿Alguien recuerda, alguien que haya estudiado este libro ya antes, cuál es esa orden repetitiva en capítulos 2 y 3? ¿Cuál? A ver. No, pastor, por eso estamos estudiando, porque no sabemos. Ok. ¿Que se arrepientan? ¿Eh? ¿Que se arrepientan? Sí, muy bien. Estrellita para Jesús. Ok. Yay. Que se arrepientan. Entonces, es una orden que se tiene que obedecer. Pero hay otras cosas que son revelaciones acerca de los eventos futuros. No podemos cumplirlo nosotros. Solo tenemos que aceptarlo, creerlo, recordarlo, atesorarlo. ¿Está claro hasta aquí? Bienaventurados los que leen, oyen y guardan y aprecian, atesoran y cuando se trata de cumplir, obedecen las palabras de este libro. Está padre, ¿no? Qué bonita promesa. ¿Tú la aprovechas? ¿Cuándo fue la última vez que leíste el Apocalipsis? ¿Cuándo fue la última vez que se lo leíste a alguien? ¿Y lo atesoras? Bueno, ahí está la bienaventuranza al alcance de todos nosotros. Seguimos viendo. Versículo 4. ¿Quién nos hace el favor? Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Gracias, Israel. Esa es la primera vez que se va a mencionar el número siete en el Apocalipsis. De hecho, es un número muy usado. 54 veces se usa el número siete en esta escritura, y tiene una carga interpretativa. Número 7 es literal, pero también número 7 tiene un contenido teológico. El 7 en la Biblia connota perfección, plenitud. Se dice los 7 espíritus, no porque haya 7 espíritus santos, sino que es una forma teológica de referirse a la plenitud del espíritu. Hay un pasaje en Isaías, capítulo 11, versículo 2, muy ilustrativo. Vamos a verlo. Isaías 11, versículo 2, dice, ¿quién lee, por favor? ¿Alguien que lea? ¿Lo puede poner, pastor? Ay, perdón, yo pensé que se los había puesto. Me equivoqué. Disculpen. León, Reina Valera. Ok. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántas descripciones del espíritu se nos dan aquí? Cuéntenlas, miren. Espíritu del Señor, cuéntenlas, una. De sabiduría. Cuatro. De inteligencia. De consejo, de poder, de conocimiento, de temor. ¿Cuántas? Siete. Siete, ¿verdad? Pues como pueden ver, no es la primera vez que en las Escrituras se nos describe al Espíritu Santo en un séptuplo de expresiones. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Bueno. ¿Están comenzando a comprender? Pues se van a quedar en suspenso porque aquí le vamos a parar. Si no, pues no vamos a dedicar tiempo a la oración. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué dijo que significaba déspotes, pastor? ¿Déspotes? Significa soberano o amo. Porque tristemente a veces nosotros lo usamos para una persona que es, decimos en español, de que es un déspota, es un grosero, maleducado. Es cierto, ese es el uso que hoy en día le damos, pero originalmente la palabra significaba soberano. La palabra que tú encuentras como soberano es esa. A veces se traduce señor, ¿ok? Ok. Pero esa es la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces en la próxima clase vamos a continuar con nuestro estudio de los eventos y de los sucesos y de los personajes principales del Apocalipsis que todavía no hemos abordado en los estudios anteriores. Vamos a hacer una oración para terminar aquí nuestro estudio. Aquí yo voy a detener nuestra clase y después los que puedan y quieran quedarse, vamos a dedicar un tiempo a la oración.